Tientos por la niña Carmelita, acompañada a la guitarra por Julio Guerra. Es una grabación en una casa particular. Tientos cantados por la niña Carmelita, día primero de julio de 1903, acompañado a la guitarra por Julio Guerra.